día a las 7. Tengo todo mirando, como yo que hablo. De igual lo que consigas, solo hablan de mi vida. Vivo deprisa. Y me dijeron que la vida es preciosa y su manera de enseñarme las cosas. Se venden hoy y mañana te rezan. Canto mis tramos y me pago la renta. Estoy tranquilo si no se acaba el drama. Sigo escuchando los consejos de la mamá. He cambiado pero no ha sido la fama. Cuando me muera que me enterren en pijama. Chico, lo siento. La novia. Quieres, va a ser todo nuestra. Claro que sí, tenemos música, fórmula, fiesta hasta las 9 de la noche y a esa hora nos adentramos en la historia de la música, las efemérides, los números uno, música internacional y muchos éxitos que han formado parte pues de recuerdos, de encuentros, de eventos, de fiestas, de tu vida. Te quedas aquí en Canal Fiesta Radio cada tarde, noche, es una aventura y a las 10 hoy nos salimos del fiesta. Vamos a ver cómo están las temperaturas, los cielos despejados. Solo en Málaga que tenemos algunas nubes. 22 grados que tenemos en Huelva, 20 grados en Cádiz, 21 en Sevilla, 19 grados en Málaga, 24 en Córdoba, 19 grados en Jaén, 18 en Granada, 21 grados en Almería. También le echamos un vistacito a las carreteras andaluzas según la DGT. Tráfico intenso en Almería, en Venta Gaspar, el A7. Del kilómetro 784 al 786, el A4 en Tres Caminos en Cádiz, del kilómetro 667 al 669 hacia Tres Caminos, en MA20 Málaga, hacia Málaga Norte, desde el kilómetro 8,6 al 9,7, la S30 en Sevilla, del kilómetro 1 al 0, en Málaga en Saladillo, el A7 hacia Almería, desde el kilómetro 1057 al 1051 y también el S30. Tenemos el tramo que corresponde del kilómetro 9 al 14 en Sevilla. Estos son los puntos de tráfico con más intensidad a esta hora de la tarde y en este epicentro de los días entre semana. Ven conmigo a vivir tu Canal Fiesta. Canal Fiesta con Carmen Benítez. En Canal Fiesta todo se vuelve

tristes, pero el ritmo que ponen a esta canción nos incita a cambiar el gesto y a colocar una sonrisa con Ana Mena y Emilia. No me pintes más caritas tristes, que tenemos mucho ritmo y tenemos compañía para todo lo que haces. Tu ratito de gimnasio, tu ratito de paseo, quemando calorías, tu ratito de trabajo o volviendo de él. Y toda la música que suena espectacular, como este éxito de Lori Meyers. Tan solo con mirarte encuentro una razón, a veces de migrante, con luces de neón. Sí, se hace la interesante, mano a su pelo va, curvando hacia adelante, con luces de será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida. Hoy le he ganado la batalla a la montaña de la ropa sucia. Hoy, hoy, ninguna tarea me asusta, ningún encargo me disgusta, porque hoy he vuelto a por mi tiempo. Hoy me quedo a vivir en mi cuerpo, solo espero lo cierto y que todo esto no se quede en el intento. Hoy será, será, será, será también un reseteo de estos mentales y decir, venga, empezamos desde cero. Y dejo detrás todo aquello que me pesaba demasiado. Es tu primer día con Atlánticos. No está mal, ¿eh? Nadie ha dicho que sea fácil, pero es una buena opción. Seguimos en Andalucía con Antonio Romero, este músico que vuelve remarcando el momento, que es este, no es otro, ¿eh? Es este, el presente. Vívelo con intensidad como su nueva propuesta aquí en Canal Fiesta Radio. Es hora de salir de esta mentira, es hora de decirlo, ya está bien, ya es hora de pasar de lo que diga, es hora, es ahora, piensa en ti. Deja de tener conversaciones con personas que no quieren cambiar. No aparezcas nunca más para esa gente que nunca te supieron valorar. Tu instinto es hacer todo posible agradando y que lo puedan apreciar. Ese instinto roba toda tu energía y flaquea tu salud emocional. Te costará soltar a quien quisiste, te costará soltar a quien te hirió. No estuvieron listos para amarte, será difícil esta decisión. Deja de existir. To

persona y te quedas sin aliento, y entonces se viene a tu mente esta canción de Elefantes. Bueno, a tu mente y a tu canal Fiesta Radio, que es donde te gusta escucharla y darle volumen y marcarte pues un baile con alguien que te guste mucho. O tú solo, tú sola. No estás solo, no estás sola con Canal Fiesta Radio. Aquí tienes amigos, complicidad y artistas con los que tienes una relación tan bonita y tan especial como con Laura Pausini. Yo sigo con mi vida, sin encrucijadas y sin...

Fiesta con Carmen Benítez. Hola, hola. Hey, dime si alcanzas a ver en una frase, en un papel, todo lo que te intenté decir. Ese espacio a alguien es el mayor tesoro que puedes dar o que puedes recibir de alguien. Enrique Iglesias y Ana Mena. Yo sé que a nosotros nos abres un espacio en tu vida cada día, nos llevas contigo y a veces pues te sorprendemos. Vamos con esa canción, justo esta que estabas esperando o que querías escuchar o que hacía mucho que no escuchabas y dices, ay, esta canción me gusta. Vamos a quedarnos con los Chichos y Manolo García que se encontraron en este Quiero Ser Libre.

que imaginé. Sin ropa y el móvil en no molestar. Te auto por primera vez. Viviendo una historia que no hay que mostrar. Dando todo lo que imaginé. Esto está guapo y yo fatal. In love but I don't want to apagar la luz. Y quédate, aunque sea esta noche. Soñaba conocerte, pregunté si era mi suerte. Tu un corazón herido y una fucking mala suerte. Porque si eres pequeña y te enamores por primera vez, crees que nadie va a sanar lo que no pudo ser. Apaga la luz, desnúdame. Te hago todo por primera vez. Que sea esta noche. Aunque sea esta noche. Aunque sea esta noche. Estoy en la noche. La puerta está abierta. Aunque sea esta noche. Estoy en la noche. La puerta está abierta. Cuarto 23. Andalucía a las 8. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Carmen Benítez, encantada de saludarte en esta tarde del miércoles 6 de noviembre de 2024. Estamos juntos hasta las 7 de la noche, hasta las 9 en Fórmula Fiesta, y a partir de las 9 ya sabes que repasamos la historia de la música, cosas que sucedieron tal día como hoy, números 1, anécdotas y muchos éxitos que ha formado parte de nuestra vida, que de seguro vas a reconocer. Te invito a que vivamos esta tarde, noche, con toda la aventura que es ir descubriendo canción a canción y compartiendo, sobre todo. Vamos a ver cómo están las temperaturas hasta ahora. 20 grados que tenemos en Huelva, Sevilla y también en Almería, 19. En Cádiz, Málaga. Y ya está. 22 grados en Córdoba, 18 en Jaén y 16 en Granada. Así están las temperaturas. Vamos a ver cómo está el tráfico según la DGT. Tráfico intenso en la A4 en Sevilla, en Carmona, desde el kilómetro 516 al 513. En la A4 en Cádiz, en el kilómetro 667 al 668 hacia Tres Caminos. Y en Almería, en la A7 en Venta Gaspar, desde el kilómetro 784 al 786. El resto de carreteras a esta hora con circulación normal. Así que espero que nos lleves contigo también si vas al volante, que tenemos muchos, muchos amigos que trabajáis frente al volante muchas horas en el día, y espero que, bueno, que la música, que la compañía, que os haga pues el mayor bien posible, y sobre todo que estamos aquí para acompañar y para estar contigo. Vamos a comenzar esta nueva hora con el número uno esta semana, que lo protagoniza Dani Martín. Se llama El último día de nuestras vidas. Hay que vivirlo con hoy intensidad. Es el último día de nuestra vida. Hoy es el último día de nuestras vidas. A dormir en París, que saquen Don Perignon, fue glamour en Hotel Costes. Quiero recorrer Nueva York, emborracharme en Berlín, que no se acabe esta noche. Quiero que te vuelvas loca y que te toques mientras yo conduzco un 911 de camino por la costa oeste y parar en una playa en Pebbles Beach. Quiero que

tierra y que puedas ver el cielo y más allá. Todos los buenos deseos del mundo están en esta canción. Enséñame, Neil Moliner y Rosalén. No sube ánimos, por descontado, ¿eh? Ritmos fantásticos que te vienen muy bien para recuperar las energías que llevas gastadas durante toda esta semana. Y más a esta hora, cerca de las 9 de la noche. 8:53. Lo que hay detrás de la piel. Aquella niña creció y aquí me encuentro de pie frente a quien me acompañó. ¿Quién me enseñó que ser fiel? ¿Quién me ensanchó el corazón algunos años después? Y aunque la luz se apagó, tú la volviste a encender. No sé cómo agradecer. No cabe en una canción lo que te puedo querer. 30 veces gracias por hacerme de este mundo un lugar mejor. 30 son los sueños que aún nos quedan escondidos en el corazón. 30 son los años que aún nos quedan hasta que al fin se baje el telón. 30 quedaron atrás y aún nos queda lo mejor. Pasó de todo y tal vez sin saber muy bien por qué fuimos tejiendo una red. Miramos el mismo mar, la misma puesta de sol y lloramos a la vez. De eso se trata. En esta hora en la que muchos amigos salís ya del trabajo, otros estáis preparando la cena, hay quien todavía está pues con sus casquitos, con su ratito de deporte, y es un placer compartir esta hora contigo con todos esos éxitos que han formado parte de nuestra vida, música internacional, también tenemos canciones en español. Vamos a repasar los números uno, cosas que ocurrieron tal día como hoy. Y te invito a que lo disfrutes conmigo este miércoles 6 de noviembre aquí en Canal Fiesta Radio. Ya sabes que siempre comenzamos con uno de esos éxitos ineludibles. Eso es que dice, ¡oh, qué barbaridad! ¡Qué pedazo de canción! Pues venga, vamos con este Don't Leave Me This Way de Comunas. grandes versiones de otros clásicos hicieron comunas con esa indiscutible voz de Jimmy Somerville. Don't Leave Me This Way era una canción de Thelma Houston que se llevaron a su terreno y que fue un auténtico hit con el que hemos comenzado esta nueva hora juntos aquí en Canal Fiesta Radio. Como hoy, el 6 de noviembre de 1948, nacía Glenn Frey, que fue músico, cantante, compositor y actor y uno de los miembros fundadores de la banda The Eagles. En solitario y a principios de los 80 recibió un encargo, cantar una de las canciones incluidas en la película Super Detective en Hollywood. Y esta canción es esta que ya estás escuchando de fondo y que fue todo un éxito. The Heat Is On. El 6 de noviembre de 1970, la banda Aerosmith daba su primer concierto. Fue en Mendon, en Massachusetts. Lo diré bien, Massachusetts, eso. Y a partir de ahí, pues todo una singladura de éxitos, de poderío. Porque sí, porque es que son impresionantes con Steven Tyler a la cabeza. Aerosmith. Love. esto de mezclar estilos, pero fue algo bastante novedoso esto de fusionar el rock de Aerosmith con el rap de Run DMC. Y el resultado fue pues este éxito que a mí me encanta, que es además como súper gamberro al estilo Aerosmith. Una banda que de serie, pues bueno, no ha tenido mucho, pero su música es indiscutible, sus éxitos y bueno, y sus idas y venidas también. 9-12 minutos, te aviso, que vamos a cambiar completamente el estilo. Noviembre de 1982. Llega al número uno en Estados Unidos una canción que formaba parte de la banda sonora original de la película Oficial y Caballero. Up Where We Belong, Joe Cocker, Jennifer Warnes. Bueno, como nos gusta recordar este éxito súper romántico para ti esta noche en Canal Fiesta. In a world few hearts survive. All I know is the way I feel. When it's real, I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a stair every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. The lift is up where we looking behind. Ese final cuando Zac Mayo entra en la fábrica y bueno, coge en sus brazos a Paula, pues este final Richard Gere decía que le parecía demasiado sentimental, que a lo mejor no iba a funcionar en la película, y bueno, hicieron un ensayo y todos los extras allí empezaron a bailar, bueno, a aplaudir, a llorar, y resulta que al final fue todo un éxito, ese final de Oficial y Caballero, que el propio Richard Gere dijo que con esta música pues se le ponía los pelos de punta, ¿no? La canción que relanzó la carrera de Joe Cocker y que es este himno romántico que a veces pues no sabemos si nos gusta más la película o el himno, o el himno o la película. 9:17 minutos. Vamos a seguir con himnos inmortales y maravillosos. Fue el 6 de noviembre de 1990. cuando estos alemanes llamados Scorpions lanzaron su undécimo disco llamado Crazy World, en el que encontrábamos esta balada que se llama Vientos de Cambio, Winds of Change. Los rockeros más duros son los que hacen las baladas más románticas, más bonitas. Estos alemanes hicieron una canción pacifista con ganas de que hubiera ese viento de cambio, de dejar atrás pues, las guerras y tanta violencia, ¿sabes? Scorpions, esta noche han sonado aquí para ti. Vamos a seguir repasando cosas que pasaron tal día como hoy. Vámonos al 6 de noviembre de 1995. Queen lanzaba el álbum Made in Heaven con canciones grabadas por Freddie Mercury antes de su fallecimiento. El álbum debutó en el 1 en el Reino Unido y fue 5 veces disco de platino. Vamos a quedarnos con una de las canciones incluidas en ese disco. Noviembre de 2005, Madonna alcanzaba su 36 top 10 con esta canción, que utiliza además un sampler muy especial de uno de los éxitos del grupo sueco ABBA. Esto se llama Hand Up y es para rítmicos y para subir energías en esta noche del miércoles. fiesta, es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Este próximo verano, más concretamente el 25 de julio, estará en Mare Nostrum Fuengirola y el 26 de julio en el Concert Music Festival. Te hablo de Lionel Rich con una gira en la que va a traernos todos sus grandes éxitos. Se llama Hello, Say Hello to the Hits. Eso es. Los grandes éxitos de este gran artista, que además de... Me impresionó en una entrevista porque dijo que muchas veces costaba más mantenerse fabricando éxitos uno tras otro que tener un super éxito uno y nada más. Pues sí, mucho trabajo y mucho talento el de este artista que nos visitará el próximo verano, ya te digo, 25 de julio Fuengirola, Mare Nostrum, 26 de julio Chiclana de la Frontera, Concert Music Festival. Vamos a disfrutar de el Dancing on the Ceiling de Lionel Richie. We'll be right back. con ese sello británico del pelirrojo. Y así lo es en directo, es alucinante. Porque es que es igual que en el disco. Es un músico maravilloso, Mick Hucknall. Por él se llama la banda Simply Red. Y esta canción se incluía en su disco Stars. Yo creo que es uno de los hitos de la carrera de esta banda de Manchester. Fantásticos, con ese piano elegantísimo y esa energía musical que llena pues, tu coche, tu habitación, el espacio de tu cena, tu cocina, hasta el lugar donde estás, exteriores, lo llena todo. 9 y 38 minutos de la noche. Vamos a seguir repasando artistas que van a pasar por España. En esta ocasión no pasa por Andalucía, Lenny Kravitz, pero lo vamos a tener en abril en España. Pasará por Madrid, por A Coruña y por Pamplona con su gira. Está estupendo el hombre, ¿eh? Y además trae unas canciones nuevas bajo el brazo, muy interesantes, llenas de energía, de vida. Un artista interesante, con propuestas llenas de sensualidad, como él mismo. Vamos a recordar este éxito de Lenny Kravitz, I Belong to You. You are the faith in my heart, you light my way in the dark, you are the ultimate star. You pick me up from above, your unconditional love takes me to paradise. I belong to you, and you belong to me too. You make my life complete, you make me feel. Mariah Carey o Mariah Carey, como prefieras, estaba celebrando su mayor éxito, que cumple 30 años en este 2024. Y ya sabes que es el villancico All I Want for Christmas is You. ¿Qué le iba a decir a esta voz que canta unas baladas maravillosas? Que es su canción más oída y además indiscutible en el Hot 100 de Billboard. Iba a ser un villancico. No, no vamos a escuchar All I Want for Christmas is You, que queda todavía mucha, mucha Navidad por delante. Pero sí que nos vamos a quedar con uno de los éxitos de Mariah Carey, que además tenía también cierto toque dinámico y romántico, que ya sabes que hasta ahora pues sienta bien envolverse en este 6 de noviembre con este Dream Lover. I need formada por... Andy Bell, Vince Clarke. Con esa magia de los Ideisha. Y con este, a veces, este Sometimes que nunca pasa de moda. Y que es como... un autorregalo que nos hacemos. Cada día es un autorregalo que nos hacemos. Cada canción, cada recuerdo, cada banda sonora, cada película. Mad Max. Tú ya sabes que tiene varias versiones, varias películas. Pero hay una que protagonizó Tina Turner y a la que también puso banda sonora original. Más allá de la cúpula del trueno, junto a Mel Gibson. We don't need another hero. Out of the ruins, out from the wreckage, can't make the same mistake this time. We are the children, the last generation. We are the ones they left behind. And I wonder when we are ever gonna change. Living under the fear till nothing else remains. Up, messed around, and que no nos acordábamos de lo que nos gustaba Rick Astley, pero un montón. ¿A que sí? ¿Vosotros que estabais en el instituto, como yo? Yo en infantil. Forrando libros. Yo en infantil. Mi padre también. Bueno, Paula, sí, tú no habías nacido, Paula. Yo ya no había nacido. Seguro que no, vamos. Ha empezado a cantarla, se la sabía. Y ya le he dicho, me estás dando miedo, o tú te has reencarnado y no lo dices. Pero eso lo tienes que explicar. Paula, ¿cómo que te sabes la canción de Rick Astley? Pues porque seguro que mis padres me la han puesto mil veces. Ah, bueno. Mira, me gusta que haya ahí como una, no sé, digamos, de generación en generación van pasando las canciones. Sí. Gente que te ponen en tu sitio, que tú dices, porque la Guerra de las Galaxias, y te miran achicando los ojos como diciendo, debe ser una película muy importante. Entonces, ahí ya dices tú, ostras. Pero los niños de hoy en día, gracias a las nuevos episodios, saben lo que es la Guerra de las Galaxias. Claro. Saben lo que es Star Wars y hay muchos niños fans. Esto eran los Stott, Aitken and Waterman, el trío este de productores británicos que además. Que fue además una factoria de éxitos. Kylie Minogue también estaba. Estaba con también ellos. Donna Summer, Clint Richard. Estaban Big Fan, Bananarama también. Sinita también. Y una chica que se llamaba Sinita, Sonia. No me acordaba de Sinita. Sinita molaba. Y una señorita que tenía un nombre muy así, Samantha Fox. Samantha Fox. Sí, cuidado, hermano. En fin, pues fíjate, en un momento hemos repasado todos los nombres que se conoce Paula. No, a tanto no he llegado, ¿eh? Es un personaje. Tenemos un personaje aquí en el equipo HNS. Sin duda. Pues mira, así con buen rollo, qué mejor forma de daros paso. A hoy nos salimos del fiesta, que tenéis 30 segundos para lanzar la pregunta de hoy. Pues sí, hoy lo que vamos aprovechando que es la semana del cine, la semana del espectador, y que todos los días se puede ir por 3,50 pavos al cine, vamos a preguntarle a la gente pues qué peli ha visto en esta semana o qué peli se le ha quedado. En fin, vamos a hablar de peli. Tenemos trozos de pelis que vamos a intentar que nos adivinen de qué peli son. En fin, vamos a dedicar el programa al cine y luego a las 11:00, 11:30 tendremos la intervención de Juan Quibe Pelis, nuestro experto en cine. Y también estamos esperando que alguien dé a luz en la línea. ¿Todavía? Hombre, no lo sé. Esperemos que ya haya dado a luz. Hombre, ¿no? Pero si anoche está. Es que anoche tuvimos un parto en directo. No sé si lo sabes. No me digas. Te lo prometo. Barbaridad. Pero lo que no pasa en vuestro programa no pasa en ningún sitio. En ningún sitio. Mañana. Bueno. Madre mía. Adelante. A ver qué pasa hoy. Vale, hasta mañana. Adiós. Besos. Hasta mañana. Andalucía a las 10. Tiene que haber nacido. Bueno, espero, ¿no? Hay partos que duran un día. Bueno. Si entró por la noche, no, es demasiado. No, es demasiado. Ya. 24 horas de parto es imposible. Vamos, no lo sé. Si hay antecedentes. Bueno, esto pasó anoche en nuestro programa. En el último programa de hoy nos salimos del fiesta. Ese soy yo. Espérate que estamos en un momento tenso, porque desde YouTube dice Luis mi minuto de gloria el que voy a tener esta noche. Mi mujer está de parto. ¡Ostras! Bueno, pues momentos de fama estamos recibiendo, ¿eh? Por ejemplo, Miriam, que dice, me tocó una moto en una gasolinera en Navidad. ¿En serio? Sí. Dice, bueno, en serio, me lo dice Miriam, yo qué sé. Dice, hubiera preferido que me tocara el gordo, pero menos de una piedra. Bueno. La moto la vendí y me compré un Toyota pequeñito de segunda mano que aún tengo. Dejad de reíros los dos, tío. Hombre, por favor, tío. Pon el audio, no hablemos más. Voy a poner el audio que yo entendí que decía orgasmo misterioso, pero que no era tal, era esto, ¿vale? Es que es tan pequeño que yo leí orgasmo y era órgano misterioso. Me quité las gafas un momento. Han sacado ahora una silla que se utilizaba antiguamente. Bueno, es que no lo voy a explicar bien. ¿La silla de parto? Sí, pero para los hombres. ¿Cómo? ¿Eh? La voy a buscar y la explico bien, porque es que así no la... Búscalo y mañana. Era una silla que tenía como dos agujeritos en el asiento. ¿Eh? Y entonces... No me está gustando nada, pues ¿eh? Pues no te va a gustar.